Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta edición 008 del podcast de T610 y Z600.com. Bueno, deciros que esta va a ser una edición muy, muy corta. De hecho, voy a explicar un par de cositas y ya está. No va a ser como todas las semanas, que hay un programa en el que se da mucha información sobre tecnología y tal. Porque, bueno, como todos los que visitéis la página sabréis, pues está habiendo bastantes problemas con el servidor. Y el último problema que ha habido es que resulta que la base de datos del foro, pues algo le ha pasado, que no se pueden postear mensajes nuevos y puedes responder a mensajes que ya estén creados, pero da un error. Aunque se publica el mensaje, aparece un error bastante, bastante raro. Entonces, pues bueno, como ando un poco corto de tiempo, la verdad, pues entonces lo que voy a hacer va a ser intentar arreglar este tema lo antes posible. Y por eso no me ha dado tiempo a hacer bien el guión del podcast de esta semana. Entonces, bueno, aparte de esto, explicaros que a lo largo de esta semana se va a mudar la página a un servidor nuevo, porque hasta ahora estaba con Hostinet. La web está en los servidores de Hostinet, hostinet.com. Os recomiendo a todos que jamás compréis un servicio a esta gente, porque dan un soporte técnico malísimo, sus servidores son malísimos y no hacen nada más que dar problemas. Así que si alguno de vosotros está pensando en comprarse un hosting, pues no lo compréis ahí. No os lo recomiendo, porque nosotros llevamos ahí un año más o menos y no hemos tenido nada más que problemas. Entonces, pues bueno, si tenéis una página pequeña, pues supongo que no habrá ningún problema, ni con vuestro servidor, ni con vuestro dominio, ni nada. Pero como vuestra web crezca un poco o directamente sea una web grande, tarde o temprano vais a tener muchos problemas. Así que intentad buscar otro servidor que merezca más la pena. Y sobre todo, si sois visitantes de T610 y Z600.com y tenéis un amigo o una amiga que quiera hacer una web y albergarla en algún sitio, pues contadla cómo funciona Hostinet, o contadle cómo funciona Hostinet, para que no compre jamás un servicio en esta empresa que, como os digo, es lamentable en todos los aspectos. Cambiando de tema, deciros, como habréis podido notar ya, el sonido de este podcast es diferente. Y es que, bueno, pues ayer fue mi cumpleaños. Felicidades a mí mismo. Y bueno, Grinaldo, uno de los foreros, pues ha tenido un pequeño detalle y me ha comprado una webcam con micrófono incorporado que se enchufa al puerto USB. Como en algún momento dije, el micrófono que estaba usando hasta ahora era el micrófono del K700i, de mi teléfono móvil, porque el Mac Mini, que es el ordenador que tengo, aunque ahora está en el servicio técnico, estoy con un portátil con Windows, pero bueno, el Mac Mini, que es el ordenador que tengo, pues no tiene entrada de audio. Entonces, pues como no tiene entrada de audio y los micrófonos por USB pues son un poco caros, pues lo estaba haciendo con el móvil. Pero bueno, he probado el micrófono que trae la webcam y, como podréis escuchar, la verdad es que se escucha muy bien, aunque es un poco sensible, así que procuraré hacer los podcasts cuando no haya mucho ruido en casa ni fuera en la calle, para que no se mezcle el sonido. Pero bueno, como podéis ver, pues se escucha bastante bien. Así que bueno, yo le doy las gracias a Grinaldo por el regalo, y todos los que escuchéis el podcast, pues dársela también, porque bueno, también ha ayudado un poco a mejorar la calidad de este podcast. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Bueno, lo podréis hacer cuando se arregle el foro, pero hasta entonces se lo podéis hacer saber por mensaje que privado, que eso sí que no da problemas. Bueno, paso a comentaros que esta semana, aunque no hay información sobre tecnología y tal como todas las semanas por este tema del servidor que ya os he comentado, deciros que sí que se ha actualizado la web y que, bueno, se han incluido 13 nuevos salvapantallas, varios packs de juegos Java subidos por Loki, alguno que otro pues suelto por subidos por otros usuarios, un pequeño especial de fondos de pantalla del Sevilla Fútbol Club, que ha subido Moi 1905, bastantes melodías polifónicas y en MP3. Vaya, que ha quedado una actualización muy completa, a pesar de que no, este podcast no es demasiado informativo, pero sí ha quedado una actualización de la página bastante completa. Así que, pues bueno, si os queréis pasar por ahí, ahí lo tenéis todo. Y bueno, pues poco más que contaros. Solo deciros que bueno, que permanezcáis atentos al foro de la web. En el foro, como sabéis, hay un subforo que se llama temas relacionados con la web. Dentro hay un mensaje que, si no recuerdo mal, lo digo de memoria, pero bueno, se llama sobre los problemas en la web o algo similar. Ahí voy a ir posteando las novedades respecto a la mudanza de servidor que se va a hacer en esta semana. Es probable que la web cambie durante un tiempo, cambie de dominio. En vez de T610 y Z600.com, pase a ser T610 y Z600.es. Ya os iré informando a través de ese mensaje. Así que, pues bueno, permaneced un poco atentos, porque intento mandar mailings a masivos a todo el mundo que está registrado en el foro, a través de una herramienta que tiene el foro para enviar mails a toda la base de usuario, a toda la base de datos de usuarios registrados. Pero bueno, parece ser que a algunas personas no le llegan. Entonces, pues bueno, he estado un poco, si os interesa, claro, he estado un poco al tanto de ese post, en el que iré actualizándolo, pues, cada vez que vayan sucediendo cosas nuevas, porque, como os digo, pues bueno, va a haber un pequeño intervalo de tiempo en el que esté todo un poco manga por hombro. Pero bueno, espero que en un par de semanitas, pues todo vuelva un poco a la normalidad en un servidor nuevo, y que ya nos podamos olvidar de tanto problema. Comentaros también que, bueno, aunque en este podcast, pequeño podcast, no se hable de los temas habituales, pues bueno, si os interesa tanto la tecnología como la informática, internet, gadgets, telefonía móvil, etcétera, pues bueno, os recuerdo las direcciones donde, en vez de escucharlo, podréis leer todo lo que iba a ir en este podcast y que no se ha podido hacer. En T610 y Z600.com tendréis toda la información sobre Sony Ericsson, pues con noticias, novedades, etcétera. En tmueves.com tendréis toda la información sobre telefonía móvil, ya a nivel un poco general, incluyendo, pues, todas las marcas, todos los operadores de telefonía móvil, etcétera. En mundodelared.com podréis tener toda la información sobre internet, páginas curiosas, seminarios, cursos, utilidades que haya en internet, en fin, todo lo que rodea a la red de redes lo tendréis ahí, en mundodelared.com. Y luego en juanpi.t610 y z600.com podréis estar informado de todo lo que sea, pues, tecnología, gadgets y cosas para el ordenador, programitas, etcétera. Y nada más, me despido de vosotros hasta la semana que viene, en la que, bueno, pues espero poderos dar una alegría y hacer ya un podcast bien hecho, y que todos estos problemas, pues, se hayan solucionado. Así que nada, Juan Miguel García, admin en el foro. Hasta la semana que viene, compañeros.